La cita base, Daniel 1:8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de lo que está sucediendo con Daniel en esta cita bíblica. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo estaba? Había ciertas condiciones en las cuales él estaba. Y vamos a tratar de ubicarnos todos nosotros en la condición y en la posición de Daniel. Dice en Daniel 1:1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La cita donde leímos 1:8 está ubicada en Babilonia. Y el versículo 1 está ubicado en Jerusalén. Dice ahí que Jerusalén llegó a estar sitiada. Es decir, un ejército rodeó la ciudad, no permitía ni entrada ni salida de comercio. Eso es algo muy duro, es algo muy tremendo, cuando el comercio se bloquea. Pues en esas condiciones estaba todo el pueblo, toda la ciudad. Pero, ¿por qué pasó esto? Dice aquí el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué está permitiendo que las cosas sagradas y santas de Dios, del pueblo de Dios, sean tomadas, sean llevadas y sean colocadas donde están los ídolos muertos? Los ídolos que no hablan, no ven, no oyen, no palpan. Como que vemos que Dios mismo hizo eso, dice, Dios entregó en sus manos a Joacim. Y cuando estas cosas suceden, uno pudiera llegar a pensar, Dios no me ama. ¿Alguno de ustedes le ha pasado alguna situación así de que todo está muy bien y de repente empieza a tener conflictos, empieza a tener problemas, al grado de que llega a pensar, Dios no me ama, porque me están pasando todas estas cosas? Y sí se tienen conflictos en la escuela, se tienen conflictos en el hogar, en la casa, con papá y mamá o con los hermanos, se tienen conflictos en la calle, se tiene conflictos en el trabajo. Y uno puede ver que aquello parece como que nos sitian, como que están alrededor de nosotros y no nos dejan movernos, no nos dejan avanzar. Y Dios lo está permitiendo. Aquí no solamente Dios lo permitió, sino que Dios mismo, ¿qué hizo? Los entregó. Dios ya les había advertido, si ustedes no obedecen lo que yo les digo, los voy a entregar. Los voy a hacer que sean llevados cautivos. ¿Y saben qué hizo el pueblo? No hizo caso. No es cierto, a mí se me hace que Dios no va a hacer eso. Y siguieron portándose mal, siguieron haciendo cosas que no agradaban a Dios. Como miraban que sus reyes construían acá, construían allá, hacían alianzas con otros países, con los de Siria, con los de Egipto, con los filisteos, y todo parecía bien, pues ellos seguían haciendo cosas que no agradaban a Dios. Así es que nunca pensaron que aquello que los profetas les habían dicho, Dios nos va a castigar, Dios nos va a expulsar de esta tierra. Eso no lo creyeron. Dijeron, no, eso no va a suceder. Pero aquí vemos que sí sucedió. Y que no fue un asunto nada más de que por allá se le ocurrió al rey de Babilonia levantarse en armas, venir y sitiar la ciudad, sino que aparte de que vino y sitió la ciudad, Dios mismo entregó en sus manos al rey. Así es que rompieron los muros. Ustedes han visto por ahí tal vez alguna película, ¿verdad? Cómo rompían los muros, ¿verdad? Un mazo grandotote, fuerte, una cabezota así grande, colgado con cuerdas en unos aparatos así muy altos, y todos los del ejército jalándolo. ¿Y luego qué hacían? Y ahí va contra el muro. ¡Ah! Hasta que rompían los muros. Los muros eran anchos, no eran como nuestras paredes. Muy, muy anchos. Tanto que hay veces arriba del muro pasaban carretas. Carretas con caballos y soldados que estaban vigilando desde arriba por si venía algún enemigo. Así es que los muros eran bastante anchos. Pero lo rompieron. Y así entraron. Y cuando entraron, dice que se llevaron los utensilios de la casa del Señor. Solo imaginemos que todo esto que pues lo consideramos un lugar, este es un lugar santo, un lugar dedicado para el Señor, y que vengan y que se lleven las bancas y se lleven el piano, se lleven todo esto, eso es una vil desgracia, es algo tremendo que esté sucediendo. Pues eso le sucedió al pueblo. Sucedió por causa del pecado. Y era un castigo de parte de Dios. Pero no solamente se llevaron las cosas. ¿Qué más se llevaron? Dice aquí, versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. No solamente se llevó los utensilios, ¿qué más se llevó? A la gente también. Y uno pudiera decir, pues se lleva a los adultos. Y uno, como está joven, dice, no, pues a nosotros ni caso nos hacen. Pues nos llevarían a nosotros, dirían a nosotros dos, ¿verdad? Los que no vamos a participar aquí en el juego. Y todos los demás se quedan. No, también se llevó a los muchachitos. Jóvenes, así como ustedes, se los llevaron. Y si han visto algunas películas, cómo los llevan, ¿verdad? Todos amarrados, con cadenas de los pies, de las manos, o del cuello, cuello con cuello, y sogas en medio, y ahí van todos. ¡Qué lamentable, qué tremendo! Pues ahí, entre ellos, ¿quién iba? ¿Quién creen que iba entre todos estos muchachos o gente que se llevaron cautivos? Raúl. Daniel. Daniel y sus amigos. Esos cuatro muchachos que más adelante de los que habla el libro de Daniel, ahí van también ellos. Y fíjense bien. ¿Qué puede ir pensando? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¡Ay, pobre de mí! ¡Mira lo que nos pasó! Tal vez enojándose contra su rey. ¡Ah, Joacim! Si los profetas le decían a Joacim que no, que no pecara como lo estaba haciendo, que llevara al pueblo por buen camino, y mira lo que hizo. No, ese Joacim. Pensamos que tal vez Daniel pudo haber ido de esa forma con sus muchachos, con sus otros compañeros, ahí renegando, llorando, tristeando por lo que les estaba pasando. Pero no creo que eso hubiera sucedido con ellos tres amigos y Daniel. Dice en el versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Esos son los nombres hebreos de estos cuatro muchachos. Daniel, Azarías, Misael, Ananías. Cuatro muchachos que fueron llevados cautivos. Y bueno, pues si esos muchachos en cierta forma, estando en el pueblo de Israel, veían llegar a las comisiones de otros países que traían víveres a hacer mercado, a vender, a comprar, a hacer negocio, y los miraban tal vez con sus atuendos, y los miraban con sus brazaletes y adornos, tal vez estos muchachos pudieran haber dicho, ¡ay! ¿Cómo quisiera conocer esos otros lugares y hacer lo que ellos hacen? Mira, se transportan de un lugar a otro y nosotros estamos aquí. Y ahora que ya se los llevan, pudieran decir, ahora tenemos la oportunidad. Por fin salimos de las murallas de nuestra ciudad a conocer otros horizontes, a saber otras cosas, a ver otra gente, a ver otras costumbres. Pudieron haber dicho eso. Yo no sé si ustedes han escuchado, jóvenes, que algunos muchachos están esperando llegar a cierta edad para poder salir de casa y poder voltear a ver más allá de casa, más allá del pueblo, y tener la oportunidad, lejos de papá, lejos de mamá, lejos de los familiares, de los tíos o alguien que pudiera decirle algo a papá o a mamá, y ahí tener la libertad de hacer cosas que no les permiten hacer sus padres. A veces he visto algunas conversaciones por ahí, por el WhatsApp. Algún joven le dice a otro, no, pues fui a tal ciudad. ¿Fuiste con tus papás? No, nos fuimos dos muchachos y yo. ¿Y qué hicieron? Siempre la pregunta, ¿y qué hicieron? No, fueron a un antro, o fueron a un baile, o fueron a qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué hay esas preguntas? Porque en la mente está de ese joven que está escribiendo y preguntando, ay, si yo tuviera esa oportunidad de salir y de ir a otros lugares donde nadie me vea y nadie me conozca, pues podré hacer esto o aquello. Daniel, Ananías, Azarías, Misael y Sadrac no estaban pensando en esto. Ellos no pensaron eso porque ellos tenían una formación. Ellos habían sido formados en las cosas de Dios. Ellos tenían en su mente la ley del Señor, lo que el Señor les decía, hasta cómo debían alimentarse. ¿Qué cosas podían tomar y qué cosas podían comer y qué cosas no podían comer? Tal vez cómo vestirse no les fuera tan posible hacerlo porque en la esclavitud, pues, hasta pantalones desgarrados. Algunos andan así como que andan en la esclavitud. Algunos jóvenes de estos tiempos andan como que los llevan así en cautiverio, ¿verdad? Porque andan todos rotos y algunos como que les gusta, agarran el rastrillo y le dan y le dan y le dan y le dan hasta que dejan las puras fibras, unas cuantas fibras y ya, ya se sienten. Somos de la ola, ¿verdad? Ya andamos con los chavos. Esa es la forma de vida y ese es el interés, la inclinación, porque quieren parecerse a los del mundo. Pero no creo que Ananías y Sadrach, Misac, Misael, Mesac y Daniel hayan querido hacer esto. Si andaban con harapos, era por causa del cautiverio, no por causa de que ellos mismos lo estaban buscando. Así es que ya de pasada, muchachos, ¿qué vamos a hacer con las vestimentas? Pues vamos a procurar no andar con esos trapos rotos. Yo me acuerdo que a mí me da una vergüenza tremenda de que tuviera yo un agujero ahí en la rodilla, o que está uno resbalándose sobre una resbaladilla y ya se desgarró todo de atrás, pues qué vergüenza. No, ahora ni vergüenza les da. Eso nos indica cómo ha ido decayendo, cómo se ha ido perdiendo el pudor, se ha ido perdiendo el orden de la vida. Y los jóvenes ahora se sienten tranquilos así. Es más, buscan tener ese tipo de vestimenta. Bueno, pero entonces Daniel fue formado en las cosas de Dios. Y no sé si todos ustedes hayan nacido en un hogar cristiano. ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron sus papás ya eran cristianos? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes ahora sus padres son cristianos, pero cuando ustedes nacieron todavía no eran cristianos? Bueno, cuando nacimos, papá y mamá. Bueno, mamá sí, papá no, todavía no. En ese tiempo, cuando nacimos. Bueno, pero prácticamente ahorita ya todos los que están aquí, llevamos una formación. Ya alguien nos dijo cómo se deben hacer las cosas, cómo debemos vivir. Pues Daniel tenía esa formación, y eso es muy importante. Porque Daniel no estaba buscando una oportunidad para poder salir de su ciudad, estar en una ciudad pagana y hacer lo que los paganos hacían. Entonces, se viene la oportunidad justamente. Cuando llega Daniel a Babilonia, se viene esa situación. Llaman a estos muchachos, a estos cuatro muchachos, los llevan frente al rey. El rey le dice al jefe de los eunucos: quiero que me instruyas a estos jóvenes, que les enseñes nuestra lengua, les enseñes nuestras letras y que los alimentes para que ellos estén capacitados para estar frente a mí, dijo el rey. Y bueno, pues ahora Daniel ya se fueron, ya se los llevaron y ahora está frente al jefe de los eunucos. Pero Daniel, sin duda, cuando ahí los llevan de esclavo, él va viendo la ciudad, al entrar a la ciudad va viendo. ¿Qué creen que vio Daniel cuando van entrando? Estatuas, lugares de culto, sahumerios ahí, hornos, cosas con las cuales adoraban a sus dioses, gente con vestimentas raras para ellos, sin duda. Y él, ¿qué dice aquí el versículo 8 que tenemos como base? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es importante que Daniel había propuesto en su corazón algo, algo importante. Una de las cosas que, con las cuales se iba a topar Daniel era el asunto de la comida. Aquí nada más se menciona a la comida y a la bebida. Pero sin duda que también había muchas otras costumbres, muchas otras cosas que él estuvo viendo. Pero él propuso en su corazón. Ahora, esto es importante porque esta propuesta en el corazón, ¿qué creen que tuvo que haber pasado en la mente de Daniel para llegar a este punto de proponer en su corazón no contaminarse con la comida del rey? Bueno, para proponer eso, primero tuvo que considerar las cosas. Y en la consideración, él vio costumbres paganas y lo que él había aprendido. Aquí hacen esto, pero yo he aprendido a hacer esto. A mí me enseñaron que debo vivir de esta forma. Entonces, él pone en su mente ambas cosas y las considera. Ahí estaba la oportunidad de poder hacer lo contrario a lo que había aprendido. Pero él escogió no contaminarse. Dijo, yo no me voy a contaminar. Hubo otro personaje que también escogió algo. Y miren, allá en Hebreos 11, 25. ¿Quién ganará, Rancho Chico o al Seseca? Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales de pecado. Muy bien. Ahora uno de Rancho Chico, el 24. Por haber Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Muy bien. Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Era una buena oportunidad para estos cuatro muchachos. Ah, a ver, ¿a qué sabe el vino? Ese vino fermentado, ese que emborracha, ese que deja loca la cabeza. Y a ver, ¿a qué sabe la carne de cerdo? Con todas aquellas cosas que le ponían. Pues es que nunca le hemos probado allá. ¿Y saben qué es lo que dice la muchachada, los muchachos? Se dicen unos a otros. Oyes, come de esto, o toma de aquello, o prueba esto. Y luego el creyente le dice, no, eso yo no como eso, yo no tomo eso. No me gusta. Tal vez es una forma de decir, no me gusta, como deteniendo al otro. Y luego el otro, ¿qué le dice? ¿Y cómo sabes que no te gusta? Si nunca lo has probado. Ah, sí, ¿verdad? Dice el otro, el creyente, dice, ah, pues sí, ¿verdad? No, pues tienes razón. Pues entonces, para yo saber si me gusta o no me gusta, pues entonces tengo que probarlo. Ja. Ese es el susurro de Satanás, como le dijo a Eva. ¿Se acuerdan qué le dijo a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? No, el Señor no nos dijo que no comamos de todo árbol, nada más nos dijo que no comamos de este árbol. Porque el día que comamos vamos a morir. No moriréis. Y ahí empieza, ahí empieza. Así es como comenzó a captar su atención, a agarrar el diálogo y la hizo caer. Y nosotros tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos en disponer, proponer en nuestro corazón y decir, no me voy a contaminar. no me voy a contaminar. No debo aprovechar esta oportunidad, no es oportunidad, es una prueba. Lo que Dios está haciendo conmigo me está probando. No es la oportunidad de que aquí no me ve nadie, de que aquí nadie se va a dar cuenta, de que aquí, pues, ni modo, pues el rey está diciendo. Y hay que obedecer al rey. Uno empieza a razonar las cosas, ¿verdad? Y decir, no, pues es que no tenía más oportunidad, ¿verdad? Tenía que obedecerlo. Es más, hasta usan la Biblia algunos para poder pecar. Y luego dicen, no, pues es que la carne es débil, dice el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pues, ni modo, la carne es débil. No, no, eso no está diciendo esa cita como un permiso para que nosotros hagamos lo que queramos allá en un lugar donde nadie nos ve. Ok, entonces, Daniel propuso en su corazón, Daniel escogió, yo voy a honrar a Dios, yo voy a hacer lo que Dios dice. Y finalmente determinó en su corazón, así, determinó en su corazón, no va a pasar por mi boca nada de eso que toma el rey. Hace algún tiempo, muchos años, dos jóvenes habían propuesto en su corazón, aunque hubo muchas insinuaciones del mundo, y habían propuesto y habían dicho esto en su corazón: yo no me casaré, eran dos varones, no me casaré con una filistea incircuncisa pagana. Esa expresión siempre se decía el uno al otro, el uno al otro. Nunca lo haré, no me casaré con una incircuncisa filistea pagana. Y así se lo decíamos cuando venía una incircuncisa filistea pagana y había insinuaciones, y eso le decíamos: no me casaré con una incircuncisa filistea pagana. Y luego decían: no, pero el corazón es tremendo. Cuando llega al corazón, no, hombre, eso no se puede detener. Pero ¿dónde es donde propuso Daniel que no se contaminaría? ¿Dónde lo propuso? ¿Qué dice? En su corazón. O sea, no era de labios, no eran sus palabras que dijeron, un dicho así, muy, muy así, bonito. Miren, ¿por qué cayó Adán y Eva? ¿Por qué cayó Eva? Inclusive Eva ahí le agregó un poquito y dijo: Dios nos ha dicho que no comamos del fruto que está en medio del huerto, ni que lo toquemos. Dios no dijo que no lo tocaran, pero ella le agregó ahí. Y parecía como que estaba muy, muy convencida, pero ella no había propuesto ¿en dónde? En su corazón. Y la propuesta que nos va a librar, jóvenes, nos va a librar de caer, y no solamente a ustedes, jóvenes. ¿Ustedes creen que nada más ustedes tienen tentaciones? No, también nosotros tenemos tentaciones. Los adultos tenemos tentaciones, los casados, con cuestiones del negocio, con cuestiones de la vida, con cuestiones con otras personas, hombres o mujeres. Hay tentación, porque el mundo trata de hacernos caer. Pero tenemos que poner esta propuesta no en nuestros labios, sino en nuestro corazón. Y cuando proponemos esto en nuestro corazón, entonces Dios hace algo. Porque Dios ve no los labios. ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón. ¿Se acuerdan? O tal vez sepan esta cita. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es ahí en el corazón donde debe llegar la propuesta de la palabra de Dios, de la decisión de obedecer a Dios. Porque ya de por sí el corazón, ¿cómo es? ¿Inclinado a dónde? Al mal. Así es que hasta ahí debe llegar la palabra, no a los labios, nada más. No palabras bonitas, sino debe llegar al corazón, para que del corazón salga una decisión, salga una propuesta creativa, inclusive, más adelante lo vamos a ver, una propuesta creativa. Porque si la propuesta no llega al corazón, ¿saben qué va a salir del corazón? Vamos a verlo allá en Mateo, capítulo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. El mal pensamiento no viene solo de la mente, viene desde el corazón. Desde ahí, los homicidios. Quiero matarlo. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo eso sale desde el corazón. Así es que hasta el corazón tiene que llegar esa propuesta. Yo me propongo en el Señor hacer esto. Pero esa propuesta no debe ser mi proposición, mi idea, lo que a mí se me ocurre, lo que yo pienso, lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. ¿Por qué no quería tomar y comer lo que el rey les ofrecía? ¿Por qué creen que no quería tomar y comer lo que el rey les ofrecía, Daniel y sus amigos? Porque aquello que tomaba y comía el rey estaba en contra de lo que estaba escrito para los hebreos, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Entonces, a ellos Dios no les permitió comer eso, tomar eso. Y a ver, para nosotros los creyentes, hay cosas que Dios nos ha dicho, a ti no te he permitido esto, no te permito que hagas esto o aquello, si hay cosas que Dios dice, muchas, muchas cosas. Entonces, ¿en base a qué nosotros vamos a proponer en nuestro corazón? ¿Qué es lo que vamos a hacer llegar hasta nuestro corazón para tomar una decisión? La palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice, no vayas hacia allá, no te juntes aquí con esto, no hables aquello, eso lo dice en su palabra, entonces esa palabra debe llegar ¿hasta dónde? Hasta mi corazón, y entonces lo propongo en mi corazón, entonces de ahí ya va a salir, ya no los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, todo eso. Ya no va a salir eso. ¿Qué va a salir? Una propuesta creativa. Algo que nosotros vamos a hacer bien, porque lo vamos a hacer de acuerdo a lo que Dios dice. Veamos cómo lo hizo Daniel. Primero, en el versículo 8, volvemos otra vez a Daniel 1:8, vimos que él propuso en su corazón. Enseguida, Daniel pidió al jefe de los eunucos, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hizo una petición. Es importante que Daniel, dado que él había propuesto en su corazón, no solo se quedó así con que voy a cerrar la boca y no entra para nada por mi boca, y o me voy a coser la boca, ¿verdad?, para que no entre nada por mi boca que contamine mi cuerpo. No, él lo hizo en una forma muy natural. Fue con el jefe de los eunucos y pidió: te ruego, te pido que no me obligues a contaminarme. Nosotros no comemos eso, nosotros no tomamos eso. No me obligues a contaminarme. Es importante que él lo hizo con mucha determinación, con mucha seguridad. Cuando nosotros estamos basados en la palabra de Dios, podemos pedir con seguridad. Digamos, vamos a pensar que en la escuela, ¿cuántos están en la escuela? Que todavía están en edades, que están en clases, en escuela. ¿Cuántos? Uno, nada más uno, dos, tres, cuatro. Ok, muchos. Y otros están en trabajos, ¿sí? Bueno, pues los maestros o los patrones pueden pedirles que hagan algo que va en contra de la palabra de Dios. Que les pueden decir: a ver, tú me vas a poner aquí, vas a hacerme un artículo donde me demuestres que Dios no existe. Pues, ¿qué van a decir? No me obligues a que yo diga que Dios no existe. Más bien, profesor, voy a demostrar que Dios existe. Es decir, tenemos que tener una firme determinación, con toda seguridad. Los que trabajamos, tal vez se nos obligue, oye, pues mira, altérale ahí a la cuenta, ¿verdad? Ponle ahí que sí recibiste tanto y, hombre, yo después te compenso, no hay problema. Ponle ahí que sí le diste a los trabajadores sus horas extras y no es cierto, eso fue una mentira, y yo después te compenso. Ah, no, eso yo no lo puedo hacer, eso sería mentir, no puedo mentir, puedo hacer otra cosa. Y ahora viene la propuesta que nosotros podemos hacer, pero no me obligues a hacer eso, eso va en contra de mis principios. Y si por eso es necesario, o por eso uno llega a sufrir, recordemos a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Prefirió sufrir con el pueblo de Israel antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sí? Bueno, así es que él fue muy determinante y muy seguro de su petición. ¿Y cómo respondió Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Pues en el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios está viendo desde arriba. Está viendo, yo veo a mi hijo que está buscando honrarme. Y entonces Dios hizo algo. Hizo que le pareciera agradable, que le pareciera bien, hasta tal vez hasta gracioso. Ay, ¿cómo se le ocurre a estos hebreos decirme eso? Porque inclusive hasta el jefe de los eunucos tuvo temor. ¿Qué dice el siguiente versículo 10? Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Y aquí, este hombre ahora tenía temor, inclusive ahora del rey. Ahora, están tan convencidos estos jóvenes que ahora no sé qué hacer. ¿Qué pudo haber hecho este hombre? No. Aquí ustedes son esclavos. Aquí el que manda soy yo y el rey. El rey dijo que esto es lo que ustedes tienen que comer y eso les voy a dar. Pero Dios no le permitió hablar de esa forma. Le causó temor a ese hombre. Y ese hombre tuvo temor. Dijo, no, y sí. Porque empezó a considerar, oye, bueno, pues, Pues pudiera ser, pero ¿qué tal si al llevarlos con el rey están más flacos y están más tontos y más débiles? No, pues entonces al que le van a pasar guillotina o la espada o el fuego, el horno de fuego, es a mí. Temo. Pero Daniel propuso algo creativo. Es muy importante que cuando nosotros decimos no a algo, tengamos una alternativa creativa. ¿Y cuál fue la alternativa creativa? Versículo 12, por parte de Daniel. Le dijo esto: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos como veas. Daniel estaba seguro que Dios iba a hacer algo. ¿Por qué? Porque Daniel estaba honrando a Dios. No es que su propuesta fue la gran propuesta. En 10 días, díganme, ¿qué cambios puede haber solamente por estar comiendo verduras? No, va a haber muchos cambios. El metabolismo ahí de todos los alimentos y todo eso en el hígado y que para el cerebro, pues tarda mucho más tiempo. Pero él propuso eso inclusive delante de Dios. Haz la prueba 10 días. Y si en 10 días tú no ves ningún cambio, pues entonces ni modo. Ya entonces nos das a comer lo que sea. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. ¿Quién creen que hizo todos esos cambios? Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Miren lo que dice ahí en primero de Samuel, primer libro de Samuel. Dígase de paso, ¿cómo se dice? ¿Primero de Samuel o primera de Samuel? ¿Cómo se dice? Dígame, ¿cómo se dice? ¿Primero de Samuel o primera de Samuel? Siempre hemos dicho primera de Samuel, pero como es un libro. Es un libro, no es una carta. Entonces, por ser un libro, es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas. Y si para poder decirlo mejor, para no equivocarnos, diríamos primer libro. Y así ya no decimos primera libro, ¿verdad? Diríamos primer libro, ¿verdad? Entonces, primero de Samuel, 2:30. ¿Quién tiene? Rápido, 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán de mí un poco. Gracias. Yo honraré a los que me honran. ¿Y qué hizo Dios con el rostro de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel? Los honró delante de los demás. Sus rostros solo en 10 días cambiaron. Rozagantes, así, cachetoncitos, ¿verdad? Muy, muy bien, se miraban felices esos muchachos. ¿Por qué? Porque ellos honraron a Dios. No fue por los 10 días de legumbres. Algunos han dicho por ahí, no, es que hay que comer solamente legumbres para tener mucha espiritualidad y para estar más sensibles a las cosas espirituales como Daniel. Y ahí por ahí hay una dieta, la dieta de Daniel, por ahí hay que, para bajar de peso y para, quién sabe qué tantas cosas han sacado por ahí. Pero no, esto funcionó no porque Daniel propuso eso y por 10 días de legumbres. Funcionó porque Dios honró a Daniel y a los demás muchachos. Continuamos entonces con otros resultados que Dios fue haciendo. Versículo 17. Estamos en Daniel 1:17. ¿Alguien quiere leer, por favor, 1:17 de Daniel? A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Así es. No es por las legumbres. No es por esa dieta. No. Dios les dio entendimiento, les dio conocimiento, inteligencia y un entendimiento especial para Daniel, para visiones y sueños. Eso es lo que Dios hizo. Dios honró a estos muchachos. Y saben, los otros estaban bien contentos comiendo cerdo y tomando vino y comiendo todas aquellas cosas que el rey comía. A ellos, pues a todo dar, ¿verdad? Estamos a expensas del costo del rey, pues estamos comiendo todo esto. Y los otros, los hebreos, se comían sus legumbres, su brócoli, sus acelgas, sus espinacas, sus chícharos y calabazas y todo eso. Y algunos están haciendo así, ¿verdad? Algunos de ustedes. ¿Les gustan a ustedes las verduras? Ah, no, sí, es excelente, eso es muy bueno, se van a ahorrar muchos problemas. Muchos problemas de salud, de verdad, que se van a ahorrar si ustedes comen legumbres, verduras y todo eso. Bueno, pues ellos estaban comiendo eso y solo tomando agua. Agua. Y créanme, es tan sano comer legumbres y verduras y tomar solamente agua natural, agua sin nada. Porque luego le ponen azúcar y luego quién sabe qué tanto. Está bien, de cuando en cuando alguna agua fresca, sí, ¿verdad? Pero y luego pues el azúcar se empieza a subir en el organismo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué problemas! ¿Cuántos diabéticos hay en el mundo? Hay que evitar todo eso. Pero no fue por esa razón que ellos llegaron a tener entendimiento, conocimiento, inteligencia y en todas estas cosas. ¿Por qué fue entonces? ¿Por qué? Porque Dios les dio. Porque ellos honraron primero a Dios. Versículo 19. Seguimos avanzando ahora en algo más. Ahora va un testimonio frente al rey. ¿Quién tiene el versículo 19? Hasta allá atrás hay uno que se quiere levantar, uno que tiene un puma así en su... Por ahí, más o menos. Bueno, ¿alguien más? ¿No? ¿Quién lo tiene? Y el rey habló con ellos. No fueron hallados entre todos ellos otros, como también Ananías, Misael y Azarías. Así es. Ellos fueron seleccionados para estar delante del rey. Miren, ¿cómo creen que se sienten los papás cuando sus hijos son seleccionados para ser los que están al frente, para dar las palabras de despedida del curso de primaria, de kinder o de preparatoria o de lo que sea? Uy, las mamás parecen pavorreales, ¿verdad? Con bien contentotas y los papás, ¿verdad? Pero ¿saben qué es todo esto? Gracia de Dios. Gracia de Dios. No es porque mi hija es o mi hijo es muy inteligente. No, es gracia de Dios. Y aquí encontramos, no hubo otros como ellos. ¿Por qué? Porque Dios les dio. Eso es gracia. Dios da lo que no merecemos. Ellos no merecían que en 10 días las cosas cambiaran tan grandemente, radicalmente cambiaron. No lo merecían, porque eso se logra con mucho tiempo. El estudio de la lengua, el estudio, el conocimiento de las cosas, de la historia y todo eso, lo lograron, pero no porque ellos eran muy inteligentes. Dios les dio, es gracia de Dios. Y algo importante, finalmente ellos estuvieron delante del rey. Es un grande honor para los papás, para el pueblo de Israel, los papás de ellos y el pueblo de Israel, y mayormente, ¿para quién? Para Dios. Porque ellos, a partir de aquí, si ustedes siguen leyendo toda la historia, se van a dar cuenta que cada vez que era llamado Daniel, o Ananías, Azarías, Misael y Sadrac, ellos decían, no somos nosotros, es Dios, el Dios de los hebreos, es Dios el que hace con nosotros esto. Ellos siempre pusieron en alto el nombre de Dios, y Dios los honró, así es que ellos estuvieron delante del rey. Por último, con esto concluimos, versículo 21. ¿Alguien tiene el versículo 21? Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Continuó Daniel por largo tiempo. Pasó un Nabucodonosor, pasó otro Nabucodonosor, pasó el hijo de ese otro Nabucodonosor. Luego vino los medos y luego vinieron los persas. Ciro, en este caso. Estuvo Darío y luego Ciro. Y en todo ese tiempo estuvo Daniel sirviendo, sirviendo, sirviendo, sirviendo. Ya, un viejito, pero sirviendo al Señor. Jóvenes, con esto quiero terminar. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, no contaminándonos con este mundo ni con sus costumbres, con sus pensamientos, con sus ideas, con las cosas que ellos hacen, con lo que ven, con lo que oyen. Cuando nosotros proponemos esto en nuestro corazón, basándonos en su palabra, Dios nos honra. Y no es algo que va a pasar solamente mientras ustedes son jóvenes, sino que eso va a continuar cuando sean adultos, trabajadores, que tengan sus familias, y va a continuar cuando ustedes tengan sus hijos, y va a continuar cuando lleguen a ser grandes, viejos inclusive. Todo el tiempo va a continuar mientras ustedes propongan siempre, todas las veces, en su corazón, no contaminarse con las cosas que hay en este mundo. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén.